Es momento para el doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y la verdad es que es perfecto conocedor de Tierra Santa. Estamos en un momento muy especial, momento de luna llena, por tanto es la Semana Santa, y le vamos a pedir a nuestro querido Fernando que nos introduzca, que nos lleve de Cicerón por Jerusalén para descubrir alguno de sus rincones favoritos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has disfrutado de la luna llena? Yo sí, he estado aullando un ratito. No me afecta a mí mucho, pero tengo un amigo, aunque hace mucho tiempo no lo vemos, Pedro Mario López, que era, digo era pues porque ahora ya no hace cosas, ¿no? Debe estar jubilado, pero era uno de los primeros y más grandes realizadores que ha tenido Televisión Española. Y él es cáncer como yo. Nos juntábamos siempre tres cáncer, que éramos Chicho, Pedro Mario y yo. Los tres pues nos veíamos y salíamos con mucha frecuencia. Y Pedro Mario, cuando había luna llena, le faltaba aullar. Pero le entraba una angustia, una desazón. El hombre lo pasaba fatal. No sé si le seguirá sucediendo o no. Pero a mí no, a mí a pesar de ser acuático y del signo cáncer y esas cosas, pues no, la luna me gusta. Y te voy a preguntar una cosa, como psiquiatra que eres, afamado. Muchas gracias. ¿Has tratado alguna vez un caso de licantropía? No. No. No. ¿Te hubiese gustado? No lo sé. Un hombre lobo, pues más que tratarlo, me habría gustado irme de copas con él o algo así. O de excursión nocturna. Sí, hay mucha gente que se siente influenciada por la luna. Hay estadísticas en Estados Unidos, que hacen estadísticas de todo, donde está muy clara en accidentes, en delitos, con derramamiento de sangre, en suicidios, en toda una serie de hechos luctuosos y que implican también agresividad, pues se marcan claramente determinados momentos del ciclo lunar, sobre todo, si no recuerdo mal, pues la luna nueva y la luna llena. Luna llena. Los extremos. Pero no olvidemos, algún día tenemos que hablar con Fernando sobre los hombres lobo. El hombre lobo está dentro de la leyenda, pero el licántropo no. El licántropo está dentro casi de la enfermedad, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que todo ahí es puro simbolismo. A mí ese tipo, esas expresiones de libertad. Fíjate que se han hecho versiones fílmicas del hombre lobo, ¿no? Por Nachi. Sí, pero Jacinto, que tú y yo tenemos mucho cariño, ¿no? Sí. Que es muy entrañable, que ha sido, pues... ¿Qué nombre era el personaje Valdemar? No sé cuántos era el nombre del hombre lobo que él ha solido hacer en el cine. Sí. Pero a mí la que más me impresionó fue la que hizo Jack Nicholson. Porque plasmaba, yo creo que magníficamente, será muy auténtico, ¿sí? lo que es el mito del hombre lobo, ¿no? Es el desinhibirse totalmente, el quitar toda la corteza de lo consciente, todas las limitaciones, todas las prohibiciones, y convertirse en una bestia, pero con todo lo que esa palabra tiene, no solamente peyorativo, sino también de noble, ¿no? Es percibir todos los olores de la noche con una agudeza impresionante, sentir una fuerza vital que te desborda, que sale por todos tus poros, integrarte en la naturaleza y sentirte tremendamente libre, ¿no? Yo creo que debe ser una sensación de esas inefables, ¿no? Hombre, sí, que, sí. Por eso te digo que yo a un licántropo, a un hombre lobo, no le trataría, porque me parecería una pena curarlo, ¿no? Claro, desde el técnico no está muy bien, sobre todo si tienes una lobita al lado, ¿verdad? Como Michelle Pfeiffer, que tampoco está... Pues también. Y la de lobo hombre americano en Londres, esa es muy buena. No, se han hecho muchas. O sea, dicen que es la mejor transformación en cine que se ha hecho. Magnífica, sí señor, sí. Magnífica era. Sí. Pero a mí yo me quedo con aquellas de la Universal, aquellas antiguas, en las que era Lon Chaney hijo el que hacía de hombre lobo, ¿no? Ese trío formado por Lon Chaney, por Bela Lugosi, que hacía de Conde Drácula, y por Boris Karloff, encarnando al monstruo de Frankenstein. Aquellas películas son una pura delicia, ¿no? Que el Boris Karloff también hizo de momia, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Una de sus... Era muy versátiles. De sus primeras películas, la momia. Y además sigue siendo que resiste el paso del tiempo. Yo todas esas películas las tengo ya en... las han editado y las siguen reeditando en vídeo y en DVD. Mm. Y es una película que ha resistido el paso del tiempo magníficamente, ¿no? Está bien ambientada, tiene un buen ritmo y no cae en excesivas ingenuidades, por lo menos nos lo parecen ahora, ¿no? En aquella época eran cosas muy serias. Pues aquí en los enigmas favoritos de Fernando Jiménez Veloso vamos a hacer algún día, vamos a prometérselo, porque van a disfrutar muchísimo nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, que va a hacer algunos programas dedicados a sus monstruos favoritos del cine. Sí. Y seguro, seguro que... Eso puede estar bien. ¿Cuántas películas tienes, Inglés? Películas en casa, no menos muchas, ¿sabes? Unas 2000 o cosas así. Apenas. Sí, pero es que me gusta mucho el cine. Todas las noches veo una película y muchas las vuelvo a ver. Y pues mira, ayer volví a comprar, no, esta mañana, volví a comprar Al final de la escalera, que es qué maravilla. Qué buena, qué maravilla. Ya han sacado la versión en DVD y quiero verla así en pantalla grande y en cinemascope, ¿no? Ah, pues tengo que hacerme... Ahí está toda la parapsicología, ¿verdad, Fernando? Es una preciosidad esa película, sí. Está el espiritismo, están las psicofonías, sí. Están las teleplastias, está todo lo que se te ocurra. Está en esa película. Y te iba a decir que bueno, que estáis apañados tú y los oyentes si pretendéis que yo haga de Cicerone por Jerusalén, porque yo me pierdo en mi barrio, ¿no? Que es una ciudad muy cinematográfica, ¿no? Lo es, mira, a mí es... he estado muchas veces, vamos, unas cuantas veces, tengo allí amigos, he ido unas veces a rodar, otras veces por el puro placer de estar allí con la gente que quiero, y es una ciudad que a mí me fascina. Y no sé bien por qué, yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente que va a Jerusalén. Porque es una ciudad absurda, es una mezcla de arquitectura, de lenguas, de razas, de creencias, de costumbres. Pero todo eso que es aparentemente tan disperso, tan poco coherente... Luego resulta que hay una coherencia que trasciende a todo eso, ¿no? Hay una frase de un escritor norteamericano, fue premio Nobel en el 70 y tantos, el 76 me parece, Saul Bellow, que yo apunté la frase de él refiriéndose a Jerusalén, porque yo creo que es magnífica y refleja perfectamente eso que te decía. Y la frase es: en cualquier parte te mueres y te desintegras. Aquí te mueres y te mezclas. Qué bueno. Yo creo que Jerusalén está hecha con que no hay tierra, que es el polvo de los huesos de tanta gente, sí. y que el alma que tiene es un alma tan formada por tantas almas tan diferentes, ¿no? con tantas creencias distintas, que le confieren un aire especial. Otra de las cosas que me llama la atención de Jerusalén, aparte de ese aire indescriptible, ¿no? Es un ambiente especial, diferente al a cualquier otro que presientes o que sientes la fuerza que tiene en algún rincón, no sabes dónde de tu mente, pero hay algo que te coloca en un estado especial, no de beatitud, no de placidez. A mí Jerusalén es una ciudad que me carga, no me tranquiliza precisamente. Mm. Pero otra cosa que me da la atención es que ahí todo es mentira. Todo es mentira. Porque, por ejemplo, ¿cuánto deberíamos excavar, Fernando, para encontrar el firme que pisó Jesucristo? Pues exactamente, no lo sé. Yo estuve allí. Hay un trozo de unos pocos metros cuadrados donde están al descubierto las losas del paseo que bordeaba el templo de Salomón, y que son pues obviamente las pisó Jesús en algún momento, porque todos los que vivían en Jerusalén pues pasaron por ahí. Y eso debe estar, no sé, 12, 14 metros o no lo sé exactamente bajo el nivel del suelo actual. Pero por ejemplo eso, el Muro de las Lamentaciones, pues bueno, pues no tiene nada que ver con el templo de Salomón. Y sin embargo, pues ahí tienes a los judíos, pues, y yo mismo, pues apoyándote y dándote poco menos que cabezazos contra aquello. Pero yo recuerdo, por ejemplo, hace bastantes años, en un viaje de esos, que hagamos un grupo de amigos, un amigo que no se distingue especialmente por su espiritualidad, ni es un hombre inclinado a estos temas, ni mucho menos tiene, bueno, pues, planteamientos místicos de la vida. Es una muy buena persona, pero un hombre muy pragmático y muy de empresa. Y este me juraba que había tenido la sensación, no la sensación, la experiencia cuando estaba, de que la cabeza se le hundía literalmente en el muro. Uh-huh. De que penetraba la piedra, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de experiencias que son tan, bueno, obviamente subjetivas, pero que son tan llamativas, allí son relativamente fáciles. Yo no las he tenido, pero los árabes, por ejemplo, también, que descienden de Abraham y que adoran igual que los judíos y que adoran al mismo Dios en definitiva, pues también para ellos fue el lugar del que despegó Mahoma para uno de sus viajes místicos, ¿no? Para el llamado sí. Viaje nocturno, de esa misma piedra en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, ¿no? Pues esa piedra no tendrá que ver nada ni con Abraham, ni con Mahoma, ni con ni con nadie conocido. Las calles, como tú decías, por donde anduvo Jesús, la Vía Dolorosa, que ahora en estos días pues recorren los peregrinos, pues no tiene nada que ver, está eso, 12, 14 o 16 metros por encima de la que fue la auténtica Vía Dolorosa que recorrió Jesús. Pero en el fondo eso importa poco, las piedras son solo piedras. No, lo que importa es el recuerdo de la eternidad. Lo que importa es eso, el recuerdo, el sentimiento y ese aire intemporal que tiene Jerusalén. Ese aire que tú has respirado en un túnel muy especial, ¿no? Sí, pero vamos, no sé si dará tiempo a hablar hoy de eso. O lo dejamos para la semana siguiente hablando de pues un poco del templo de Salomón, ¿no? Ese lugar sí me impactó, ¿no? Y de las veces que he estado, solamente en una ocasión he tenido la oportunidad de recorrerlo con detenimiento e incluso de filmarlo. Pero otra de las cosas, ya que estamos en, no en plan Cicerón, porque no, ya te digo que soy incapaz yo de decir cómo se llaman las calles o de localizar los sitios. Otra de las cosas que a mí me llama la atención es, bueno, ¿por qué historias, por no decir por qué narices, que sí. es un término más coloquial, pero bueno, está permitido, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿por qué narices esa ciudad está allí? Es una ciudad que está... ¿Dónde están los ríos? No está, no hay ningún río cerca, no forma parte de las rutas de caravanas, la tierra que hay allí no es fértil, ni siquiera tiene ahí yacimientos minerales de ninguna importancia, ¿no? Mirando un poco la historia, pues resulta eso, que hace 4.500 años era una ciudad cananea, pues sin ninguna importancia, ¿no? Y pasó pues de por las manos de los amorreos, de los hititas, de los jebusitas, sin que a nadie le importara un pimiento, porque es una ciudad que no tenía ninguna importancia ni estratégica ni de otro tipo, hasta que llegó David, cuando fue ungido el rey de Israel, y se la arrebató, se la quitó a los jebusitas hace unos 3.000 años o 3.000 y pico, y entonces la convirtió en su ciudad. Y probablemente por eso, porque no tenía ninguna importancia, porque no pertenecía ni a Judá ni a Israel, y porque además estaba geográficamente más o menos en el centro de las tierras que ocupaban las 12 tribus. Y como él se instaló allí, como hizo de ella su ciudad, y sobre todo porque allí colocó de forma definitiva y estable el Arca de la Alianza, pues fue a partir de ese momento cuando Jerusalén pues empezó a ser lo que hoy es, ¿no? Pues como esto se pone interesante, si te parece, voy a decir a nuestros oyentes que la próxima semana hablaremos en extenso del templo de Salomón. David, después llegó Salomón, hace ya 3.000 años. ¿Qué queda de cierto en el templo de Salomón? ¿Se levantará el tercer templo de Salomón, como anuncian algunos? Incluso de nefasto recuerdo. Bueno, pues lo contaremos la próxima semana con Fernando Jiménez de los Oso. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.